conocieran. Si soy negro en primavera, welcome, el show debe continuar. Me he visto de tristeza en rojo satín, con multitud de soledad, pantomima en la tarima, complaciente como siempre, soñando con algo de sobriedad. Llevo el caos de promesa con mis labios, un poema en letal revolución. En mi voz tengo